de esta convocatoria. Buenos días, desde Llegando las Mañanas te damos la bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por esta conversación. Gracias a vos por atendernos. Bueno, se viene un nuevo encuentro de Facción Latina. Se viene, exactamente. Como ustedes estaban contando recién, estamos preparando todo para recibir alrededor de 1000 medio activistas de toda América Latina entre los días 1 y 3 de junio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muy contentos. Esto era una oportunidad también que teníamos, que ya pensábamos desde hacía algunos meses, entendiendo que también el escenario político actual acá en Argentina es ideal para poder también recibir a todos estos activistas y entender también desde qué lugar los medios de comunicación independientes, los medios de comunicación alternativos también, están abriendo otra brecha, están abriendo otro camino. En el texto ayer que compartimos con el lanzamiento de nuestra convocatoria, decíamos un poco esto, ¿no? Que hoy en día nunca fue tan necesario poder disputarle poder a los medios hegemónicos de comunicación y nunca fue tan posible. La realidad es que a partir también de la asunción de Mauricio Macri hay muchos espacios de comunicación nuevos, muchas redes de comunicación nuevas también, otras como la Red Nacional de Medios Alternativos, que funciona hace muchos años, pero creemos que también este escenario político ha sido una oportunidad dentro de la crisis para poder entender también qué otras experiencias de comunicación se van trazando en nuestro país. Seguro. Y un poco el contexto amerita, ¿no?, la profundización de esa estrategia comunicacional para poder no solamente mostrar los reclamos, sino también para generar una nueva propuesta de hacia dónde tiene que estar direccionada la comunicación, porque vimos, por ejemplo, el otro día cómo los grandes medios cubrían la represión en Panamericana y a veces se forman grietas hasta adentro de sus propios comunicadores. Exactamente, sí. En efecto, bueno, el otro día estábamos con un compañero en una charla compartiendo un poco el proyecto del encuentro de facción y vimos exactamente ese mismo ejemplo. Como los grandes medios de comunicación, en este caso el conflicto con Clarín, con sus propios trabajadores, querían tapar con un dedo esa movilización enorme que les pasaba por atrás. Y fue, de hecho, se viralizó en las redes. Después, bueno, durante esa charla un poco nos reíamos porque, en efecto, tuvieron que cambiar a los panelistas de lugar para que las cámaras dejaran de ponchar a la gran movilización de trabajadores que les pasaba por atrás del canal. Digo, es solo un ejemplo, hablar de lo que sucedió este fin de semana con la brutal represión de la policía a los docentes que estaban intentando poner la carpa blanca en el Congreso, y al otro día los titulares de los grandes medios de comunicación fueron totalmente funestos, hablando que gremialistas estaban intentando poner esta carpa, desechando absolutamente también cualquier fortalecimiento de la lucha docente que se está realizando a nivel nacional. Todas estas cosas son pautas por las cuales a nosotros realmente nos llevan a pensar que poder hacer un encuentro de comunicación independiente sumando muchas fuerzas regionales, entendiendo que también una cosa importante también para compartirles, el encuentro de este año va a tener un foco muy fuerte en los derechos humanos. Elegimos esta temática entendiendo también que hay muchos activistas y compañeros con los que nosotros venimos trabajando en América Latina que sufren persecución policial, que sufren violencia institucional. Va a venir gente de Guatemala, de Honduras, de México. Entonces poder compartir espacios de reflexión, de intercambio de herramientas, de entender también qué es lo que está pasando en materia de derechos humanos en otros países de nuestra región, parece fundamental, nos parece una pauta urgente y una pauta también para profundizar desde los medios independientes. Y Majo, por ahí para los que algunos medios, como decías vos recién, este nuevo contexto político demanda más creatividad, también demanda y mayor participación, y se están realizando, están haciendo nuevos medios. Para aquellos medios que todavía, o aquellos compañeros o compañeras que no conocen qué es Facción Latina, ¿les podrías comentar qué es? Claro que sí. Facción Latina es una plataforma de medioactivismo que nació en el año 2013, nació en Brasil, en Río de Janeiro, a través de una convocatoria que lanzaron desde Media Ninja, medio de comunicación independiente en Brasil, que surgió también en el 2013 al calor de las grandes protestas sociales que despertaron ese año. Y desde ese espacio de comunicación independiente surge la necesidad de crear un espacio de articulación con redes de comunicación de la región, entendiendo que, bueno, el escenario ya latinoamericano se perfilaba complejo, se perfilaba complicado, y era importante empezar a tener un espacio de articulación para sumar fuerza, también con otras experiencias de comunicación en América Latina. De ese encuentro, que como les decía antes, surgió en Río de Janeiro, participaron alrededor de 100 activistas de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Brasil mismo, y entendieron entonces que era momento propicio para crear una plataforma común en donde trabajar, en donde compartir pautas, en donde compartir coberturas, que sea un espacio también de denuncia. Y desde allí la idea fue creciendo, la red fue creciendo exponencialmente, y se decidió empezar a tener encuentros anuales también. En principio se armaron los canales básicos de difusión utilizando tecnologías sociales como son las redes, como son Facebook, como es Twitter, y desde ahí empezar a tener un grupo en donde empezar a sumar activistas que querían participar de la plataforma. Y así fue como el grupo fue creciendo cada vez más. En el 2014, ya con un año de experiencia y de articulación, se realizó el segundo encuentro, que fue en Cochabamba, Bolivia. Y así, bueno, la red pudo sumar nuevos actores, sumar nuevos protagonistas y también sumar nuevos núcleos a la plataforma. De a poco esos nodos de articulación que habían nacido en Brasil y que estaban presentes solo en 5 o 6 países, a partir del encuentro de Bolivia se fueron multiplicando. La plataforma siguió creciendo, siguió creciendo también a nivel de articulación, hasta que en el año 2015 podemos conformar el núcleo de Facción Buenos Aires, acá en Argentina, y con el núcleo acá de Argentina, más otros núcleos que se empezaron a sumar a la plataforma, realizamos el encuentro en Uruguay en el 2015, que fue el último encuentro que pudimos realizar, y allí fueron 300, casi 400 activistas de América Latina, el Caribe, Centroamérica. Fueron 3 días muy ricos, de intenso debate, de intenso intercambio, con la pauta también de Ayotzinapa muy caliente, entonces pudimos hacer intervenciones callejeras con los 43, con las caras de los 43 normalistas. Fue muy intenso y a partir de ahí la red se multiplicó. Hoy en día Facción está presente en 22 países de América Latina, con núcleos muy activos y presentes, con periodistas, diseñadores, comunicadores, fotógrafos, radios comunitarias que también forman parte de la red. Es una experiencia que, como decimos siempre, no solo sirve como plataforma de difusión, sino que sirve sobre todo como plataforma de articulación. A veces sentimos que los medios independientes tienden, salvo por redes que ya vienen fortalecidas desde la red nacional, es uno de los ejemplos, pero digo, a veces cuesta un poco pensarse realmente en red desde los medios independientes. Entonces hay que también buscar como experiencias, buscar espacios que nos articulen, que nos fortalezcan, que nos permitan también poder intercambiar pautas, materiales, contactos. Es la única manera en la que nosotros realmente creemos que podemos saltar el famoso cerco mediático que siempre nos castiga como comunicadores populares, y desde allí también fortalecernos. O sea, Facción en ese sentido tiene ese poder de fortalecimiento en un espacio espacio también que está muy presente hoy en día, sobre todo en América Latina, que está encendida. Sí, sí. Y que sirve de denuncia, sí. No, digo, y que día a día se... Digo, las luchas se van incrementando y también nos convierte a nosotros a desarrollar un papel más protagónico, ¿no? También de, digo, a generar esta articulación, a tener mayor eficacia, digamos, a la hora de comunicar y también de poder llegar hacia más personas, digamos, como se incrementan las luchas, así también se ha incrementado el cerco sobre esas luchas para generar un resorte que no pueda como comunicar a todas las personas qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero por suerte existen estos medios comunitarios, existen estas redes para poder poder contar lo que realmente está pasando en cada una de las comunidades. Majo, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente más cercano a la fecha te molestaremos de nuevo para que nos pongas al tanto de cómo viene desarrollándose todo el encuentro. Por favor, muchas gracias a ustedes. Solo tiro el último chivo. Pueden buscar a Facción en las redes sociales. Somos Facción Latina. Estamos también tenemos nuestra página web. Ayer hicimos el lanzamiento oficial. A partir de ahora, las redes sociales más activas que nunca para ir compartiendo programación, para ir compartiendo inscripción al encuentro. Y pronto muchas más novedades. Así que todos invitados a participar en este encuentro. Y muchas gracias por darnos el espacio para contar sobre el proyecto. Gracias a vos, Majo. Hasta pronto.